Esta causa lleva ya mucho tiempo, lleva 7 meses, ha sido complicado. Es complicada porque todavía no está terminada. Saben que hay dos detenidos que, repito, no son, dame los nombres. Emmanuel Santillán Emanuel Santillán es uno que ustedes no lo pusieron y y el otro padre chico es Pérez. y Pérez. En principio, Perdón, Pérez, ¿el nombre? No el sé. Nombre de pila no lo recuerdo en este momento, pero es Pérez Barreiro el apellido. Es un apellido compuesto. Bien. En principio, estas dos personas, nosotros están detenidas porque tenemos elementos de prueba hasta ahora como para pensar que, inferir que estuvieron involucrados en el homicidio del señor Fuentes. Y seguimos investigando. Ustedes se habrán dado cuenta que nosotros hemos cambiado la línea de investigación. Empezamos con una línea donde llegamos a la conclusión de que por ahí no existía ningún elemento que nos condujera a nada. Cambiamos la línea de investigación y ahora estamos teniendo resultados. No podemos darle demasiados detalles respecto de eso porque inclusive estamos trabajando con testigos de identidad reservada y sería, entorpecería la investigación si nosotros diéramos información pública. Por eso justamente le estoy diciendo, no den información, primero que no salga de boca de nosotros, que somos los únicos que autorizados para darle información a ustedes. Y segundo, sean cautos en cuanto a lo que trasciende, porque puede realmente entorpecer la investigación que recién ahora y después de 7 meses está dando resultados positivos y que nos van a llevar, si todo sale bien, a esclarecer por completo este hecho delictivo. El móvil que siguen investigando, la línea de investigación sigue siendo un robo. Sí. Y Sin perjuicio que, como yo les decía la otra vez, nosotros hemos planteado varias hipótesis de trabajo y es lo que siempre que ustedes me consultan, yo les hago la misma aclaración. Nosotros cuando iniciamos una investigación es eso, es el inicio de una investigación y nosotros planteamos una serie de hipótesis de trabajo. Como cuando pasa en todos los ámbitos, a ustedes les debe pasar también cuando están en una investigación periodística, a veces hay cosas que uno plantea que después, con el devenir de las pruebas que va colectando, se da cuenta que esto que pensaba que era de una manera es de otra. Sí, nosotros estamos en una investigación que es muy complicada, que por eso el doctor muy bien les ha explicado, se ha formado un equipo de trabajo y todas estas hipótesis de investigación que nosotros vamos planteando se van a ir descubriendo a lo largo del tiempo y a lo largo que vayamos realizando la prueba.